Me dijo que esa tarde que la pasa a ver. Le dije aguántame que te caigo en 10. Humo y cóctel en la suite del hotel. Me siento garden pero cero cartel. Me dijo que esa tarde que la pasa a ver. Le dije aguántame que te caigo en 10. Humo y cóctel en la suite del hotel. Me siento garden pero cero cartel. Me llegó un WhatsApp, tu show que te acordás. De tu red del lago y del hotel General Paz. Yo me acuerdo cuando apagamos el celular y no prendíamos fuego entre las sábanas. Habitación temática, protagonista principales de nuestra película basada en hechos reales. Y tus ojos no me mienten, no pensamos diferente. El que come callado come rico para siempre. Y no, no, si alguien quiere verte, no, no, solo quiero verte yo, yo. Tuyo sin nada, como sin nada. Y no puedo decirte no, no, si alguien quiere verte, no, no, solo quiero verte yo, yo. Tuyo sin nada, como sin nada. Y no puedo decirte. Me dijo que no es tarde que la pase a ver. Le dije aguántame que te caigo en 10. Humo y cóctel en la suite del hotel. Me siento Gardel pero cero cartel. Me dijo que ya es tarde que la pase a ver. Le dije aguántame que te caigo en 10. Humo y cóctel en la suite del hotel. Me siento Gardel pero cero cartel. Arranca que tarde me puso al Instagram. Y ahora que ya le caí, soy parte de su historial. El dueño de su parte de adelante y de atrás. Y que tu amiga no se enteren que soy el que te da. Como ella sabe que me tiene en un 2x3. Voy a aprovechar que pase una y otra vez. Le gusta en el motel, por el shopper no te. Yo, es una viciosa, lo sabe y lo sé. No, no, si alguien quiere verte. No, no, solo quiero verte. Yo, yo, tuyo sin nada, como sin nada. Y no puedo decirte no, no, si alguien quiere verte. No, no, solo quiero verte. Yo, yo, tuyo sin nada, como sin nada. Y no puedo decirte. Me dijo que no es tarde que la pase a ver. Le dije aguántame que te caigo en 10. Humo y cóctel en la suite del hotel. Me siento Gardel pero cero cartel.